Estás escuchando Chava Radio. Hola, soy Lisa Meitner y nací en Austria en 1878 y estudié física en la Universidad de Viena. Me tocó vivir en una época difícil y convulsa, y en 1938 tuve que exiliarme en Suecia. Durante muchos años estuve investigando sobre la fisión nuclear, hasta que mientras estaba en Estocolmo comprendí por qué los átomos se desintegraban. Desgraciadamente, compartí la información con mi colega Otto Hahn y mi trabajo no fue reconocido. Sin embargo, años más tarde, bautizaron a un elemento químico con mi nombre, el meitnerio. Hola, soy Emmy Noether y soy una matemática alemana. Existe un teorema en matemáticas que lleva mi nombre y que permite comprender algunas de las leyes fundamentales de la física, como el principio de conservación de la energía. Ya sabes eso de que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se conserva. Pese a mis estudios y contribuciones a la ciencia y a las matemáticas, no me resultó sencillo impartir clases, ya que muchos compañeros bloquearon mi acceso al profesorado porque era mujer. Pero finalmente, gracias a mi esfuerzo y dedicación, lo conseguí. Hola, soy Stephanie Kolek y soy la inventora del Kevlar. ¿Y eso qué es?, te estarás preguntando. Seguro que has oído hablar en las películas de los chalecos antibalas o has visto el uniforme de los bomberos. Pues están hechos de Kevlar. El Kevlar es una fibra ultrarresistente. Puede soportar 5 veces más peso que el acero y además no arde. Como puedes ver, mi invento ha sido muy importante y útil para la humanidad. Hola, soy Hipatia de Alejandría y para mucha gente soy la primera gran matemática de la historia. Nací en Alejandría, una ciudad de Egipto, pero que pertenecía al Imperio Romano. Fundé mi propia escuela donde enseñaban filosofía, matemáticas y geometría. Las disputas políticas entre las autoridades que gobernaban mi país causaron mi muerte, ya que fui acusada sin pruebas de ser una de las provocadoras de las revueltas sociales y de renegar del cristianismo. Hice estudios sobre astronomía, instruí de los planetas giraban en torno al Sol, mejoré el astrolabio, un instrumento para hacer cálculos estelares e inventé un aparato para medir la densidad de los objetos. Hay un cráter en la Luna que lleva mi nombre y han hecho una película sobre mí que ganó 7 premios Goya. Estás escuchando Chava Radio.